Ahora la televisión se mira en internet. Toda la cobertura y programación del medio más importante de la región. Ingresá ahora y conocé las novedades de nuestro sitio web www.13maxtv.com. Contactos, publicidad, cobertura, programación, televisión en vivo, una interacción entre vos y nosotros. www.13maxtv.com. Siempre con vos.